Hola, ¿cómo andan, Daniel? Toda la audiencia de FM Tincunaco. Sí, como contabas, desde Vecinos Unidos de San Atilio, estamos impulsando esta reunión abierta para el día sábado, que la vamos a hacer ahí en la plaza del barrio a las 19:30 horas, porque queremos ir por un espacio verde. Nosotros venimos hablando hace mucho con los vecinos. Bueno, siempre tuvimos la consigna no al basural, por un espacio verde, y estuvimos hablando con los vecinos, bueno, qué es lo que le gustaría que esté en ese lugar, y charlando, conversando con todo, con muchos de los vecinos, llegamos a la conclusión de que el corredor es una de las cosas que más atraen, ¿no?, para los vecinos. Así que estamos impulsando esta asamblea abierta en la que estamos invitando a toda la gente de San Atilio, las instituciones, organizaciones de José Paz y otros lados que se quieran acercar también a pensar una campaña, pensar acciones, a ver, proponer esta idea, sí, la del corredor. Es una idea que prende en el barrio y que podamos iniciar una lucha por alcanzar este objetivo, porque nosotros venimos hace mucho tiempo peleando contra el basural a cielo abierto, y es lo que vos decís. Hay tiempos en que logramos cerrarlo y cuando todo se normaliza vuelven a entrar los camiones. Es algo que lamentablemente pasa de forma continua. Logramos cerrarlo unos meses y después nos enteramos que los camiones vuelven a entrar. Entonces, una vez por todas, queremos lograr recuperar parte de ese predio, y la idea es proponer que se instale ahí un corredor aeróbico con plaza, con canchas para practicar deporte, sobre la calle Provincia de Buenos Aires, que vaya desde los dos clubes, desde Defensores de San Atilio hasta el Club San Atilio, para, bueno, eso, justamente que haya un espacio recreativo, espacio de esparcimiento, de ocio, de encuentro entre los vecinos, y que haya un lindo lugar para que puedan pasar los días, ¿no? Existe financiamiento provincial que está llegando a los municipios de toda la región, y pareciera ser que uno de los destinos son este tipo de corredores aeróbicos, porque, bueno, hay corredores aeróbicos en San Miguel, hay corredores aeróbicos en Pilar, hay corredores aeróbicos en Moreno, en José C. Paz mismo, pero en este caso la idea es que bueno, sea en un lugar que hoy es un lugar bastante inhóspito. Imaginamos, si ustedes vienen trabajando y charlando con ambientalistas, que recuperar ese lugar después de la cantidad de toneladas de basura que tiene va a costar un tiempo, ¿no? Sí. Sí, por un lado hay bastantes, por ejemplo, acá en José Paz y en otros municipios se vienen generando este tipo de espacios, es verdad, pero generalmente lo que se ven haciendo, por lo menos José Paz, en la mayoría de los distritos, es que se construyen en lugares donde se ven. Se construyen, por ejemplo, al lado de las grandes rutas, como la 197, o cerca de donde pasa el tren, alrededor de las vías. Y acá nosotros, toda la gente que vive en San Atilio, barrios como Urquiza, barrios como Bucetich, todos estos barrios que vivimos más cerca del presidente Derqui y Moreno, tenemos una escasez tremenda de espacios verdes públicos. Antes, esta zona, 15 años atrás, 20 años atrás, era una zona con mucho campo, y debido a la planificación que hubo de parte de provincia, el municipio, la verdad es que hoy no hay casi espacios verdes, o no hay espacios verdes donde la gente pueda pasar un tiempo de ocio. Lo único que nos queda es el Salvatore, que vienen trabajando también un sector de vecinos queriendo recuperarlo, transformarlo en una reserva natural, Y el otro espacio verde que queda es este espacio que está en San Atilio, que es un predio en conflicto y que nosotros queremos recuperar para, no solamente para San Atilio, sino para todo el, para todos los barrios que viven alrededor de San Atilio, para Urquiza, para Bucetich. Por ejemplo, si gente, los vecinos acá de Croacia, se tendrían que ir a un lugar para ir a un corredor, por ejemplo, tendrían que ir hasta 197 o hasta cerca de la comisaría de Frino, tendrían que desplazarse muchísimo porque no hay espacios verdes en esta zona, y está estipulado que tiene que haber 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante, ¿no? Y eso es algo que no se cumple y que es uno de nuestros argumentos para pelear, porque no hace falta ir hasta Derqui, vecinos de San Atilio, vayan hasta Derqui para poder tener un espacio lindo de esparcimiento con su familia. Claro, sin duda. Iván, entonces la asamblea es abierta y es este sábado en la plaza del barrio San Atilio. Sí, es este sábado, invitamos a todos los que se quieran acercar, es para discutir, para debatir, para ver qué campaña llevamos a cabo, porque nosotros estamos, lamentablemente es algo que no lo podemos realizar por nosotros mismos, porque el predio pertenece a un privado y al municipio, así que no es que podemos ir y empezar a paliar y autogestionarnos y levantar ahí un lugar que podemos crear nosotros, sino que sí o sí lo tenemos que lograr apelando logrando la voluntad del Estado, ¿no? Así que sí o sí tenemos que lograr que el municipio tome esta propuesta, y la única manera que tome esta propuesta es logrando que todos los vecinos levanten esta consigna y que podamos lograrlo a través de la movilización, de la organización, como ya venimos logrando muchos de los avances del barrio que se lograron en este último tiempo, porque después de 40 años, en un año de repente, muchas de las obras que no se realizaron nunca se empezaron a hacer en el último tiempo, es fruto de la pelea que se vino dando en San Atilio desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la pelea que dieron ustedes en la época del 2000, de la pelea por el matadero, de la pelea de los vecinos unidos contra el basural. Esto es fruto de lo que se logró en el barrio, es fruto de esto, y también fruto de la lucha tenemos que lograr recuperar parte de ese espacio. Uh-huh. Y dentro de, a nosotros nos gustaría lograr todo el predio, hacer tipo un campo como es el batallón, por ejemplo. Uh-huh. O una reserva, pero como está en Pilar, por ejemplo. Claro. Es muy difícil lograrlo porque chocamos justamente contra las intenciones del municipio, y porque ya hay un plan firmado de que ahí se va a instalar una obra de AISA, seguramente de aguas o de cloacas, eso es lo que todavía no se sabe. Y bueno, y viene acompañado también a este proyecto de corredor del pedido que viene haciendo, de la campaña que viene haciendo la METRAM, que es una mesa ambiental de Josepa. Uh-huh. Que está pidiendo la línea de ribera de todo el arroyo Pinazo para cuidar el arroyo y el humedal, parte del humedal que está alrededor del arroyo Pinazo. Bien, Iván, quedamos aquí atentos a todo lo que resuelva la asamblea el próximo sábado. Seguimos invitando a que se acerquen vecinos de San Atilio principalmente, pero de toda la región, o vecinos y vecinas de José Cepaz preocupados por la cuestión ambiental, que también puedan sumarse a esta asamblea el próximo sábado desde las 7 de la tarde ahí en la Plaza Héroes de Malvinas. Un abrazo grande y como siempre te agradecemos este ratito. No, le agradecemos a ustedes por la difusión, muchas gracias por el acompañamiento, así que bueno, los esperamos a todos el sábado 19:30 en la Plaza de Malvinas Argentina.